Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros, a todas y todos nuestros usuarios. Les agradecemos que estén allí una vez más. También agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que es quien patrocina, auspicia este programa y toda la programación, valga la repetición, de esta emisora. Los buenos oficios corresponden al señor Luyer Loyo en los controles de los sonidos. Y en la narración estará acompañándolos Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Vicepresidente instó a equilibrar precios en insumos del sector construcción. Ejecutivo venezolano destaca labor investigativa de Jacinto Convit. Ministerio para la Juventud rechaza que se use a los jóvenes como carne de cañón para intereses políticos. Cultura. Solicitarán declaratoria de María Alonso como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Continúa el taller La Poesía de la Calle en la Casa Andrés Bello. Regionales. Encuentro ecoturístico Capanaparo Ríos de Vida arranca el 28 de mayo. Circo Sur dará un paseo por diversas regiones del país con el espectáculo Imagen Venezolana. En nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Carlos García, el director de Cultura de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Cultura al Día. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, señaló que todo el sector que vende cerámica, piezas sanitarias, griferías y otros insumos para la construcción de viviendas debe cumplir con la ley de precios justos y, por ende, ajustar sus precios a aquellos que no lo hayan hecho. Su llamado lo hizo este lunes durante la inspección a la fábrica Representaciones Ferrecol, ubicada en Guarenas, Estado Miranda, como parte de la segunda fase de la ofensiva económica. Y esto es apenas una señal. Nosotros queremos que todo el sector que vende cerámica, piezas sanitarias, grifería y otros insumos y bueno, y piezas para la construcción y para la vivienda, bueno, que entren por la ley de precios justos, que se pongan en este momento a ajustar sus precios los que no lo hayan hecho, porque la ofensiva económica va a llegar a todos los rincones. El vicepresidente recalcó que la ofensiva económica va a llegar a todos los rincones del país con todos los equipos de fiscales e inspectores, que porque esta guerra económica la va a ganar el pueblo de Venezuela junto al presidente Nicolás Maduro. En la mañana de este lunes, con profundo pesar, el pueblo venezolano recibió la triste noticia de la partida física de un hombre que hizo de la medicina su forma de vida, nuestro doctor Jacinto Convit. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela expresó: en nombre del pueblo venezolano quiero extender mi más profundo pesar a sus familiares por la pérdida de este insigne venezolano, ejemplo invalorable de calidad humana que permanecerá en nuestros corazones para siempre. El doctor Convit fue distinguido con innumerables premios que destacaron su labor investigativa, como el Premio Príncipe de Asturias y la nominación para el Premio Nobel de Medicina. Fue un siglo de dedicación, de conocimientos, de entrega absoluta a la ciencia en pro del ser humano, dando como resultado el descubrimiento de tratamientos efectivos contra muchas enfermedades, tal como lo fue el caso de la lepra y la leishmaniasis. Y aunque nuestro doctor Convit haya partido físicamente, su legado sigue y seguirá viviendo en cada médico, en cada paciente y en cada hospital, además en cada investigación que contribuye con el bienestar del colectivo. Son las 12:06. El Ministerio del Poder Popular para la Juventud condenó que la derecha venezolana continúe utilizando a jóvenes desorientados como carne de cañón para sus intereses políticos, quedando evidenciado durante el desmantelamiento de los campamentos terroristas de la oposición que se mantenían en Chacao y Baruta, donde se consiguieron sustancias ilícitas y un gran arsenal de material que sería presuntamente utilizado en las guarimbas. La información la suministró el titular de la cartera para la juventud, Víctor Clark. Lo lamentable de esto es a qué ha recurrido la derecha nuevamente, bueno, para tratar de desarrollar este plan que ha sido también derrotado en esta fase. Nosotros sabemos, bueno, de que el imperialismo no descansa, que la oligarquía y las fuerzas también reaccionarias no descansan en eso, pero también este pueblo que en 15 años de revolución ha defendido su democracia no descansa y nosotros no nos paramos, por el contrario, nosotros avanzamos. Frente a toda dificultad nos crecemos y nuevamente la juventud venezolana ha demostrado su madurez. Bueno, reduciendo al mínimo estas expresiones que sin lugar a duda, bueno, nos dicen de que puede estar hecha esta derecha irresponsable que recurre a sectores minoritarios, bueno, de una juventud que trata de ponerla como carne de cañón, bueno, para planes políticos que donde la violencia, la muerte, la criminalización son métodos que ellos recurren como parte ahora de una cultura política que nada es la cultura política venezolana. Recordemos que tras estos hechos, el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Control que 15 de los imputados aprehendidos en los campamentos fueran sometidos a un tratamiento médico especializado, permitiéndoles una recuperación plena en cuanto al consumo de drogas. Cultura. Un grupo de investigadores de Yaracuy prepara un proyecto para solicitar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, la declaratoria del mito de María Lionza como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El equipo está conformado por técnicos especialistas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del Centro de la Diversidad Cultural, del Instituto del Patrimonio Cultural y de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, quienes desde hace 3 años recopilan información para crear el expediente requerido para la solicitud. El director operativo del Gabinete de Cultura del Estado de Yaracuy, Luis Gallardo, informó que los estudios están bastante adelantados, por lo que en los próximos meses se presentará el proyecto para su declaratoria nacional y posteriormente se solicitará el pronunciamiento mundial. El documento final se concluirá en las próximas semanas para entregarlo a las autoridades culturales del país para su evaluación y adecuación, además de elevar al mito al sitial histórico cultural que se merece. Son las 12:09 minutos. Hoy a partir de las 2 de la tarde continúa en la Casa de las Letras Andrés Bello el taller de poesía de la calle, que tiene como finalidad poder expresar con creatividad, magia, sensibilidad y ritmo tus pensamientos. La temática de este taller se basa en el lenguaje utilizado en las composiciones del rap, bajo la tutela del rapero venezolano Truco. Aparta tu cupo inscribiéndote gratis en la Coordinación de Formación Literaria de la Casa de las Letras Andrés Bello, ubicada en la parroquia Altagracia, entre las esquinas de Las Mercedes y Luneta, justo al lado del Ministerio de Educación. El producto final de este taller será presentado durante la 11ª edición del Festival Mundial de Poesía Venezuela 2014, que se realizará entre el 13 y el 18 de junio de este año. Para obtener más información, pueden comunicarse por el siguiente número telefónico 0212-564-5830 o por el siguiente correo electrónico coordinacionformacioncasabello@gmail.com. Regionales. Con el objetivo de adquirir propuestas para la preservación de los espacios turísticos y naturales de Venezuela, se realizará del 28 de mayo al 1 de junio de 2014 el primer encuentro ecoturístico Capanaparo Ríos de Vida en el estado Apure. El evento está convocando a más de 300 voluntarios pertenecientes a unas 30 organizaciones ecológicas, quienes se reunirán en la fecha antes mencionada en el Parque Santos Luzardo de esta entidad, donde tres campamentos de jóvenes se dedicarán a la limpieza de los espacios y sensibilizarán a los turistas en el aprovechamiento responsable de los lugares naturales. Este encuentro ecoturístico promocionará las actividades de la región de Capanaparo, zona que pertenece a las comunidades indígenas Pume y Cuivas. Son las 12 minutos. Un espectáculo circense denominado Imagen Venezolana ofrecerá la agrupación Circo Sur las tardes de miércoles 12 y el jueves, del miércoles 14 y el jueves 15, para el disfrute y sano esparcimiento de las niñas y niños de Paraguaná. Los primeros en disfrutar de esta puesta en escena serán los habitantes del Vínculo, municipio Falcón, quienes el miércoles 14 y a partir de las 6 de la tarde verán cómo dos payasos, uno venezolano y uno extranjero, se reencuentran después de muchos años. Entonces el venezolano decide mostrarle el país a su amigo a través de imágenes circenses. Esta producción, que trabaja elementos culturales venezolanos representados a través de cada disciplina circense, impresionará tanto a chicos como a adultos con temas musicales y elementos visuales que transportarán al público a cada lugar de nuestra hermosa patria. Circo Sur es un colectivo que agrupa el talento de jóvenes artistas venezolanos y de otros países de Sudamérica y el Caribe, cuya misión es realizar espectáculos de circo de forma gratuita y accesible, mostrando también una visión humanista de esta actividad. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, queridos usuarios y usuarias, tenemos a nuestro entrevistado vía telefónica. Él es Carlos García, director de Cultura de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. El tema en cuestión hoy es la presentación de la obra de teatro María Rosario Navas por la agrupación El Comandante. Bienvenido, Carlos. Mucho gusto, muchas gracias a Alba Ciudad por invitarme y poder participar en este programa tan oído, y muchas gracias a todos los radioescuchas por estar ahí presente. Qué bueno que te tengamos, aunque sea vía telefónica, por acá, Carlos. Cuéntanos la obra de teatro María Rosario Navas. ¿Es la primera vez que la presentan? ¿Ya se ha presentado antes? ¿Es original de quién? ¿Cómo es el génesis de esta obra? Bueno, claro que sí. Esta obra, María Rosario Navas, es de César Regifo y está enmarcada en los 99 años de natalicio de este gran maestro de las artes visuales y de las artes dramáticas, que es César Regifo. César Regifo cumple mañana 14 de mayo 99 años de su siembra, porque los hombres como César Regifo no mueren nunca, porque nos han dejado un legado importantísimo. César Regifo es el único venezolano que tiene dos premios nacionales, como artista visual y como dramaturgo. Por eso es que mañana 14, en conmemoración de su siembra, se celebra el Día Nacional de la Dramaturgia. Y nosotros, de la universidad, porque mi nombre es Carlos Servando, como tú dijiste, Carlos Servando García, yo soy el director nacional de Cultura de la Universidad Simón Rodríguez, como conmemoración de este gran venezolano, vamos a presentar su obra de teatro que se llama María Rosario Navas, que es un homenaje a la mujer, a las mujeres venezolanas y de todo el mundo, esas mujeres aguerridas, esas mujeres luchadoras, esas mujeres que hacen patria. Entonces vamos a tener el gusto de presentarla el viernes 16 a las 11 de la mañana en el núcleo de Palo Verde, que queda en la zona industrial, calle de las Industrias, en planta baja. Están invitados todos a presenciar una de las obras de César Regifo, que es uno de sus legados que nos ha dejado. Qué bueno. Carlos, este sitio entiendo que es de la misma universidad, es como una especie de anfiteatro. ¿De cuánto es el aforo y si hay que pagar algo para entrar, o cómo serían los requisitos para ver la obra? Bueno, los requisitos para ver la obra son nada más el deseo de verla, el deseo de informarse, el deseo de conocer, porque la vamos a presentar precisamente, no la hemos querido presentar, la sede del Palo Verde tiene un anfiteatro, pero no hemos querido presentarla ahí porque César Regifo es un hombre de contacto con la gente, es un hombre que en sus trabajos de dramaturgia y en su obra plástica también lleva un mensaje directo. un mensaje social, siempre un mensaje reivindicativo, y hemos querido presentarlo precisamente en la planta baja del núcleo, en la entrada, para que todo el que quiera verla, todo el que entre al núcleo, todos los participantes, los estudiantes, los profesores que quieran acercarse y verla por un momento, la vean, y por supuesto, como todas las cosas culturales que hace la revolución, es gratis. Esto está enmarcado en el movimiento por la paz y la vida, porque nosotros en la universidad, como en todos los espacios de este proceso revolucionario, estamos enmarcados en la paz, en la vida, en la no violencia. Qué bueno. Carlos, ¿y quiénes participan como este equipo que conforma la agrupación El Comandante para esta obra, María Rosario? Si nos puedes comentar tanto los actores y actrices como la gente que está tras bastidores. Claro, por supuesto. En la obra, el grupo de teatro El Comandante es una obra que nace en el Ministerio del Poder Popular para las Industrias y está dirigido por Yorlando Conde, que tiene un programa cultural allí que lo realiza todos los jueves a las 12 del mediodía, y ellos han conformado un grupo de teatro que se llama El Comandante, que depende del Ministerio del Poder Poder Popular para las Industrias, dirigido por Yorlando Conde, que es un hombre que le ha dedicado toda su vida al teatro, y que también presentan un evento el propio miércoles, mañana miércoles 14 a las 6 de la tarde, en el teatro, en el Centro Cultural Parque Central, en la sala Antonieta Colón, que queda ahí en el Parque Central, donde antes quedaba el cine de Parque Central. Mañana a las 6 de la tarde van a presentar un evento donde van a haber varios participantes y también se va a presentar la obra El Comandante. Qué bueno. Enhorabuena para ambas agrupaciones, para ambos grupos o equipos. Carlos, cuéntanos aún más, luego de que se haga esta presentación. Ahorita reconfirmamos la fecha y la hora. Okay. Pero luego puede ser que itinere esta obra por algún otro teatro o alguna otra institución o lugar que ustedes puedan o tengan a bien llevarla. Bueno, precisamente estos eventos que estamos realizando en homenaje a César Regifo, que fue dramaturgo, poeta, periodista, promotor cultural, es el inicio del centenario, porque este mañana 14 se celebran 99 años de su nacimiento, pero el año próximo son los 100 años. Entonces este es el inicio de una serie de eventos que vamos a hacer durante todo el año, que vamos a involucrar. Inclusive el presidente Maduro dijo que el próximo año la Feria del Libro se va a hacer en homenaje a César Rengifo. Va a ser una serie de eventos que vamos a hacer durante todo el año en homenaje a este gran hombre, para que la gente, las personas, el público, los venezolanos y los extranjeros se acerquen a la obra de César Rengifo, que es una obra tan importante, tan densa, tan de tanta actualidad. Entonces, el inicio, esta obra va a estar itinerando, así como se van a hacer muchos eventos sobre César Rengifo para tener acceso al conocimiento de la obra de este gran venezolano. Y bueno, comienza con mañana 14, que, como te repito, mañana 14 de mayo a las 6 de la tarde, en la sala Antonieta Colón del Centro Cultural Parque Central, va a haber un evento en homenaje al propio día del nacimiento, de la muerte de César Rengifo. Y el viernes 16 a las 11 de la mañana, en los espacios del núcleo de Palo Verde de la Universidad Experimental Simón Rodríguez, a las 11 de la mañana, en el hall de entrada del núcleo, se va a presentar la obra María Rosario Nava, por supuesto, de César Rengifo, a cargo del grupo de teatro Comandante del Ministerio del Poder Popular para las Industrias. Claro. Bueno, Carlos, no nos queda más que pedirte si tienen algunos vías de contacto, números, direcciones, para que la gente que nos escucha o toda la colectividad que quiera contactarlos, comunicarse con ustedes para probablemente que haya un intercambio tanto cultural como teatral con todo lo que ustedes a bien hacen y bueno, recrean para que la gente vea esa arte que ustedes manejan. ¿Tienen números telefónicos? En las redes tienen direcciones que los puedan contactar, quizás llamar y poderse poner en contacto? Bueno, por supuesto que sí. En la Dirección Nacional de Cultura siempre estamos realizando eventos en los diferentes núcleos. Aquí en Caracas tenemos el núcleo del Valle, tenemos el núcleo de Caricuao, tenemos el núcleo de Palo Verde, y bueno, y en el interior del país tenemos 22 núcleos. Entonces siempre estamos realizando distintos eventos, que con obras de teatro, con música, con artes plásticas. Tenemos a final de año el mes de Simón Rodríguez, y así sucesivamente tenemos muchísimos eventos y estamos totalmente a la orden para los artistas, los creadores, cualquier persona que se quiera involucrar con nosotros es bien recibida porque siempre es un aporte importantísimo. Mi número de celular es el 0416-832-4344 y el número CanTV de la Dirección Nacional de Cultura es el 682-6623. Ahí estamos a la orden para todos los eventos que quieran articular con nosotros, con la universidad, y para cualquier información que quieran sobre las actividades culturales que se realizan o sobre la universidad. Estamos abiertos porque tenemos espacios culturales, tenemos agrupaciones culturales y siempre estamos en contacto con la comunidad, porque la Universidad Simón Rodríguez es una universidad pueblo, una universidad que siempre está en contacto con las comunidades y con el público en general. Qué bueno. Muchísimas gracias, Carlos, por estos minutos que nos has regalado. Y bueno, les deseamos muchísimo éxito tanto a la universidad en esa parte que es esa dirección de cultura que manejas, como a estos grupos de teatro del Comandante y todos los demás que también hacen teatro que se tienen relación con la revolución que ha dignificado lo que es el arte del teatro. Bueno, el placer es mío realmente poder estar en el programa de Alba Ciudad, porque sé que es muy oído, que es una emisora que está realmente a la vanguardia de la locución en Venezuela, que está dando los últimos acontecimientos en materia cultural. Es bien importante la labor que ustedes están haciendo, los felicito y deseo que sigan adelante, porque personas como ustedes son los que nos estimulan a los promotores culturales, a los artistas, a los creadores, a los cultores, a seguir trabajando, porque siempre es muy importante que se difunda la labor que nosotros hacemos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ese público que yo sé que los escucha por estar ahí presente con ustedes. Vale, gracias a ti, Carlos. Con eso nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por todas esas loas y bueno, muchísimo éxito. Gracias, amigo. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos su fiel sintonía. Les comentamos que se pueden comunicar con nosotros, si es por vía Twitter, a través de @CulturaAlDía. Si gustan hacerlo por la vía Facebook, lo pueden contactar o nos pueden contactar a través de la frase Cultura al Día y escribirnos a un correo electrónico. También lo pueden hacer a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico, en un principio estuvo el señor Luis Arloyo, ahora está cerrando el señor Roberto Pucci. En la redacción y producción sí está una única persona, el señor Orlando Aguilar. En la narración les acompañó Kenny Castillo. Tengan todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.